Hola, buen día, compañeros de Voces. Sí, como estaba comentando, desde la multisectoral contra el ajuste, hoy a las 10 de la mañana vamos a anunciar lo que va a ser el plenario abierto de trabajadoras y trabajadoras contra el ajuste, que va a ser este sábado desde las 9 horas en la sede, en nuestra sede, en la sede de la agrupación Felipe Varela de ATE. Y como decías vos, la idea es poder construir un plan de lucha. La idea no solo es debatir y de alguna manera llegar a puntos de coincidencia entre los distintos sectores que somos parte de la multisectorial, que ya venimos teniendo puntos de coincidencia, pero por eso es abierto, porque la idea es poder discutir también con otros sectores, debatir sobre la realidad actual, pero fundamentalmente para armar un plan de lucha. Creemos de que hay que superar las luchas aisladas, las luchas que por ahí no son coordinadas, y necesitamos un plan de lucha unificado, y en ese sentido es que el plenario es una gran apuesta. Decimos que nosotros construimos esta herramienta, este plenario, porque de alguna manera consideramos que es el debate democrático, horizontal, alejado de personalismo y de burocracias, lo que nos va a permitir poder entre todos armar una herramienta que nos permita salir juntos en un solo puño, digamos, a luchar contra el plan de ajuste, de represión, de pérdida de derechos sistemáticas, que todos los días vemos cómo avanzan sobre nuestros derechos conquistados mediante la lucha. Entonces creemos que para eso hay que salir y salir juntos. Así que en ese sentido es que el plenario es una gran apuesta. Consideramos de que, bueno, que es abierto a todos, digamos, a tanto a compañeras y compañeros que estén con trabajo y no, organizados y no. Digo, en este sentido, no solo es a las organizaciones que conformamos la multisectorial y su militancia, sino también a aquellos compañeros independientes que también se sienten afectados, porque el ajuste nos afecta a todas las familias de La Rioja. Entonces creemos de que hay que salir, que hay que dejar la apatía y romper el silencio y denunciar no solo el ajuste nacional, sino también provincial y municipal, ¿no? Seguramente, Emi, porque hoy, por ejemplo, leíamos hace un rato declaraciones de Luna Corso diciendo que tenían como un límite para los aumentos a docentes y también a estatales de hasta un 15%. Pero sí, el techo salarial va a ser es justamente lo que han acordado con las burocracias sindicales. Sobre ese piso no se va a avanzar, sobre ese piso, que es un 15%, 10 o 15%, sí. Cuando hablamos de que la inflación está casi por el 30%, es decir, que esos pseudo aumentos lo único que van a hacer es paliar lo que ya venimos perdiendo, pero no va a ser, no va a significar una mejora en nuestra calidad de vida, no. Entonces creemos que, aparte de ser inconsultos, porque quienes se sientan en esas mesas a discutir esas miserias, que no llegan a hacer aumentos, creemos de que no trabajan con las bases, que no debaten sobre las necesidades. Creemos que es parte de la realidad triste que tenemos en la provincia, donde sí, las burocracias se sientan con los gobiernos y dialogan y acuerdan sobre ese piso, que es lo que a nivel nacional se quedó como un acuerdo implícito y explícito de no superarlo, ¿no? Entonces, eso. Consideramos que es lamentable, y en ese sentido es necesario tener herramientas independientes de lucha donde confluyan los sectores, que siempre salimos a la calle, pero por ahí salimos separados, salimos con luchas que no superan la marginalidad. Digamos, hay que salir con una apuesta fuerte a convencer a los compañeros y las compañeras de que es necesario salir y denunciar a las burocracias, a los responsables, de que esta situación en La Rioja esté cada vez peor, ¿no? Seguramente, Emi. Por eso es que mientras más ajusta, está también más urgente la necesidad de la unidad en la lucha, en la calle, y por sobre todo estando acompañados y acompañadas en toda esta cuestión que le estamos pagando la clase trabajadora, nada más ni nada menos. Así que bueno, sí, nosotros creemos de que es una necesidad la unidad, pero que también es que no nos une el espanto, que nos tiene que unir un programa de acción y pensarnos como una alternativa a la población que está perdida, porque ve oficialismos tanto provinciales como nacionales disputándose poder, y en el medio ellos, todos nosotros, perdiendo derechos. Entonces creemos de que tenemos que pensarnos como una alternativa que discuta un modelo de provincia, que no solo luche por lo reivindicativo, por no perder más derechos y por la defensa de nuestros derechos, sino también pensándonos como un proyecto alternativo de provincia, ¿no? Seguramente. Bueno, entonces, este sábado 3, desde las 9 de la mañana, en el ATE Felipe Varela, por Alberdi, al 313, ¿verdad? Así es, en la sede de ATE Felipe Varela, a las 9 horas este sábado. Es abierto, así que bueno, invitamos a todos, están también ustedes, compañeras y compañeros de Voces, invitados a ser parte del plenario, las organizaciones que estamos militando, sobre todo en las que confluyen el colectivo Voces, como Sarcoa, están trabajando también muy fuerte para ese plenario, así que consideramos de que es un espacio de debate en donde tanto las compañeras como los compañeros tenemos que fortalecernos. Hay agendas en común, por ejemplo, desde la multisectorial estamos propiciando que dentro del plenario haya comisiones, y entre esas comisiones una comisión de género, porque se viene el 8, pero el 8 no solo es una cuestión de agenda, sino tiene que ser un tema que las mujeres y los compañeros también se sensibilicen sobre la situación en particular que tenemos las mujeres, que no solo somos afectadas por el sistema capitalista, sino además por el patriarcado. Entonces, en ese sentido, creemos de que las mujeres tenemos que ser parte de los plenarios y tenemos que discutir y levantar nuestra voz y tener protagonismo. Seguramente, Emi. Te agradecemos por este tiempo, también por la información, y bueno, vamos a estar compartiendo este sábado con ustedes el plenario. Muchas gracias y bueno, los esperamos. Un abrazo, Emi. Hasta luego.